Estimadas, estimado radio escucha de Radio Espacios FM 107.3. Hoy día, jueves 2 de mayo del año 2019, estamos aquí en Radio Espacios con el programa que ya iniciamos hace dos semanas atrás. Tu salud está primero, de el CESFAN Juan Soto Fernández, de la población Pedro del Río Sañarto. Les damos un saludo cariñoso, amable, de la radio, tanto como del programa, a quienes hoy día están de onomástico. Los San Atanasio. También debe haber alguna Atanasia, porque no es un nombre muy común. Y así como también a todas las organizaciones, como juntas de vecinos, deportivas, de trabajo, de nuestra población, comuna, provincia y región del Biobío. Hoy tenemos el placer de estar acompañados en nuestro programa con el doctor psicólogo, que va a identificarse muy pronto él, de el CESFAN Juan Soto Fernández. Pero ¿con quién vamos a conversar hoy día en representación de esta institución, digamos, de salud? Tiene el micrófono. Buenas tardes, vecinos, saludar a las organizaciones sociales del sector, también a los clubes deportivos y a todas las fuerzas vivas de acá del sector Pedro del Río. Bueno, ustedes hoy día hablan con Osvaldo Campos Parada, soy de profesión psicólogo y actualmente trabajo en el CESFAN Juan Soto Fernández aproximadamente 3 años, cumpliendo el rol de gestor de promoción. Además de ello, también soy el encargado de la OIRS, que tiene que ver donde están nuestras felicitaciones, las solicitudes, los reclamos que hace la comunidad, y también soy el encargado de participación social dentro del establecimiento. Muy bien. Soltero, viudo, casado, separado, con pareja, sin pareja, etcétera. Lo dejamos para después, para más adelante. Lo dejamos para más adelante, mejor. ¿Ya? Ahora vamos a ir a un espacio musical como es la normalidad. Africana. Caramba, mi negra samba, pero la historia no cuenta. Caramba, mi negra samba, pero la historia no cuenta. Caramba, mi negro sambo, en nuestras venas tú corres. Caramba, mi negra samba, y bailas en nuestra cueca. Caramba, mi negro sambo, aquí sí hay sangre africana. La historia no se olvida, caramba, que suene el cuero. Caramba, por los gobiernos. La historia no se olvida, caramba, que suene el cuero. Que suene el cuero, sí, caramba, tambor chileno. Quieto quiere el carnaval, caramba, de nuestro pueblo. Fiesta, caramba, de la sangre negra. Estamos de regreso en el programa de CESFAM. Juan Soto Fernández, su salud está primero. Como muy bien lo he dicho, acompañados con el doctor don Osvaldo Campos. Don Osvaldo, usted nos nombró algunas acciones, actividades que tiene que realizar como funcionario, ¿no es cierto?, doctor de la salud. ¿Podría explicarnos usted a través de la radio qué es hacer gestión de promoción? Bueno, el cargo es un cargo, ¿no?, dentro del establecimiento, el cual tiene la función principal de desarrollar la promoción de la salud tanto con los funcionarios y también con los usuarios. De eso consiste principalmente el cargo de gestor de promoción. Ahí tenemos distintas funciones a desarrollar. Primero, soy coordinador de la COMSE. ¿Qué es lo que es la COMSE? La COMSE es la Comisión Mixta de Salud y Educación. Acá es una instancia donde se reúne los funcionarios asesores de los distintos programas que tenemos en el CESFAM y se reúne con los encargados de salud de cada colegio o comunidad escolar dentro del sector Pedro del Río. Ya. Acá es una mesa de trabajo donde ambas partes detectan las necesidades y mancomunadamente hacer una planificación de actividades vinculadas a salud, como por ejemplo hacer talleres preventivos en consumo de droga, talleres en sexualidad, tanto a padres, a apoderados, y de una otra manera nosotros damos la prestación y ellos también satisfacen una necesidad que es propia de cada establecimiento. También abarca esto de cómo prevenir las enfermedades, ¿verdad? Se hacen exámenes de medicina preventiva, exámenes de medicina preventiva a distintos grupos etarios y fundamentalmente ahora acá a la comunidad escolar, que es lo que más nos interesa, porque trabajar con jóvenes y con niños tiene que ver fundamentalmente con la promoción y con la prevención de la salud. Claro. Dentro de eso también está la mesa territorial, ¿ya?, que es más o menos similar a una COMSE, también es una mesa de trabajo que tiene actividades planificadas durante el año y que tiene que ver también con temáticas que están vinculadas al bienestar de toda la comunidad de acá de este sector. Ya ahí fundamentalmente trabaja el intersector y el intrasector. Cuando hablamos de intrasector, hablamos de aquellas organizaciones e instituciones que están dentro del sector Pedro del Río, ya, entendiendo que cada CESFAM tiene una jurisdicción territorial. Entonces, correcto, ahí estaría el intrasector, ¿ya? Y también estaría el intersector también que componen a entidades o instituciones que son a nivel ya más comunal, regional, provincial o a nivel país, ya, que son como las instituciones como la municipalidad, SENAMA, SENADIE, entre otras organizaciones. Y ahí se hace la planificación, se detecta la necesidad de este grupo objetivo y planifican actividades y las van desarrollando en el año. Ya, cuando usted me dice, me abarca un sector, aquí hay un sector que desde el cual está a cargo el CESFAM de Pedro del Río, ¿desde dónde hasta dónde? Ah, ya, bueno, me tiene que ayudar un poquito en las calles, estamos desde el borde río, sí, ¿cierto? Ya. Tomamos hasta el límite de Cerro Chepe. Ya. Tomamos toda la línea del tren, ¿cierto? Abarcaríamos hasta Prat. Pasando la línea del tren, abarcamos Prat hasta Población Aurora de Chile. Hacia ya. Acá. Por lo tanto, tendríamos el mall, las universidades, distintas entidades también del ámbito privado y del ámbito público que pertenecen también, claro, a la jurisdicción territorial del CESFAM Juan Soto Fernández. Claro, qué bien. Universidades, colegios, empresas, el mall, Parque Bicentenario también, todo eso nos corresponde a nosotros. Ya, en este trabajo con las universidades también, a ver, ustedes acá en el CESFAM vienen a hacer pasantías, prácticas, estudiantes universitarios. Claro, la DAS de Concepción es un centro de práctica para distintas universidades dentro de los convenios que están estipulados ahí. Ya. Y nosotros sí somos el centro de práctica para los alumnos de la Universidad de Concepción, de la Universidad Andrés Bello también, que son las principales universidades que tienen convenios con la DAS de Concepción y que desarrollan acá su centro la de práctica. La universidad que tenemos acá en Prat con ERAS, Santo Tomás. La Santo Tomás hacen también algún tipo de prácticas, pero son a nivel de trabajo comunitario. Ya no alcanzan a hacer como prácticas de fin de carrera. Ya. Estamos con el doctor Don Osvaldo Campos. También entregamos la posibilidad, si algún auditor o auditora desean hacer alguna consulta a través del teléfono de la radio, que es el 41-222-2363. Pueden hacer las consultas que quieran, pueden hacer alguna crítica también o alguna propuesta, si así lo estiman. ¿Estamos dispuestos a aceptar eso, doctor? Bueno, después continuamos ya con el área de promoción, y también me involucra todos aquellos aspectos también comunicacionales, como por ejemplo el uso de nuestros televisores. En mi rol es evaluar las distintas cápsulas informativas que se van entregando a la comunidad, las educaciones que se hacen en sala, en tiempos de espera también. Hemos estandarizado anualmente distintas educaciones que están vinculadas con nuestro quehacer diario en el establecimiento, donde los encargados de programa, en forma mensual y en forma regular, semana a semana, van haciendo estas educaciones también con la comunidad ahí en el momento que están ellos esperando su atención. Y también todo el aspecto comunicacional que nosotros entregamos hacia la comunidad también es canalizado por quien está acá, viendo si cumple con los aspectos técnicos de salud y también con los aspectos de la institución, de la imagen corporativa. Después de eso, bueno, estamos hablando de mi quehacer laboral. Tenemos después el área de participación social, ¿ya? Que involucra, yo creo, de una otra manera a todos los otros ámbitos, ¿ya? Involucra también la OIR, que es una de las áreas de mi responsabilidad, y también involucra promoción y participación social comunidad también. Tiene que ver con la solicitud de ciudadana. Son los canales en los cuales los usuarios o la comunidad se acerca a nuestro establecimiento. Pero aclaremos más. ¿Qué es una participación? No, una gestión de promoción. Y como usted me dice, para hacer reclamos, felicitaciones, todo eso. Claro, eso está dentro del área de la participación social. Ya. El tema de la promoción, se tratan de puros temas vinculados a que las personas puedan establecer un cierto control sobre todos aquellos factores que van afectando en su salud. Ya. Un ejemplo, hoy por hoy, los usuarios, y así lo siento yo, al momento de consumir un producto, ellos ya tienen el conocimiento de que si este alimento me va a hacer bien o me va a hacer mal, o si lo consumo en exceso me va a traer algún problema. Creo que el usuario hoy está informado, y si le pongo un ejemplo, un yogur que va a comprar en un supermercado, ahora el usuario lo lee y elige. Entonces, si sabe que hay un medicamento o hay un alimento, mejor dicho, con altos niveles de azúcar, va a preferir a lo mejor un alimento que traiga menos cantidad. Y eso ya el usuario ya lo sabe. De eso se trata un poco la promoción de la salud. Ya, es bastante tarea, ¿verdad? Ya, entonces ahora, ya pasando el tiempo, vamos a ir a otro espacio musical. Thank you.

y en este caso nosotros estamos facultados a través de FONASA para establecer RUT provisorio para que esta persona pueda recibir su atención, ¿ya? Y dentro de eso el servicio de salud nos pone ciertos requerimientos y metas que tenemos que cumplir, como por ejemplo tener un catastro de las personas que están acá, ¿cierto? Definir una jornada de satisfacción usuaria con ellos y también desarrollar un plan de trabajo, el cual estamos en sus inicios desarrollándolo este año. Ellos están entonces con la salud garantizada en caso también, digamos, en un caso de accidente, situación puntual, también ellos están igual protegidos, ¿verdad? Sí, un derecho universal la salud. Y en un país como el nuestro se desarrolla de buena manera. Ya. Tenemos otro punto, ¿verdad? Que lo manifestó usted al inicio del programa. También la OIT. La OIRS, bueno, claro. OIRS, con la T al final, ¿verdad? OIRS, O-E-R. Está mal escrito acá. OIRS. OIRS. Ya. Sí. Cuéntenos. Quedó la Oficina de Información, Reclamo y Sugerencia. ¿Ya? Oficina de Información, Reclamo y Sugerencia. Exacto. Bien. Bueno, ¿qué le puedo comentar? Antes de comenzar con hablar del funcionamiento de la OIR, también vamos a dejar claro un poco que también trabajo con el Consejo de Desarrollo y mi función es ser asesor de esta organización, ya que el Consejo de Desarrollo es la entidad, es la organización que va a representar a todos los usuarios de este establecimiento. Y su rol fundamental es hacer cogestión con el CERFAM y canalizar también la tendencia de los problemas de la comunidad, poder representarlos y también velar por la buena ejecución de los planes de mejoras que nosotros vayamos a desarrollar. Es decir, la comunidad participando, ¿cierto? Los funcionarios motivados y las autoridades comprometidas, pues vamos a poder desarrollar el modelo de salud familiar y lograr una satisfacción usuaria, ¿ya? Bueno, pasando al tema que usted me preguntaba respecto a la OIRS, bueno, la OIRS es un canal de participación social del establecimiento y esto ya es un canal más formal, ¿ya? Y esto está establecido por la Ley de los Deberes y Derechos de los Pacientes, la cual fue estipulada el 1 de octubre del año 2012, la cual establece todos los derechos y los deberes que tienen que tener los usuarios respecto a las atenciones que se le dan en salud. Importante porque al momento de ser una ley nos da una estructura y nos da las indicaciones cómo tenemos que desarrollar la correcta canalización de la solicitud ciudadana, que en este caso las solicitudes ciudadanas se clasifican en felicitaciones, se clasifican en reclamo, solicitudes y sugerencias, la cual dentro de la forma que nosotros las vamos a canalizar siempre va a estar relacionado a lo que nos diga la ley, y para ello establece un procedimiento legal y también establece tiempos legales para dar respuesta a aquello. Ya. Vamos a ver, vamos a hacer una breve, digamos, interferencia musical. I let it fall. But there's a side to you that I never knew, never. 4 de la tarde, 13 minutos. Aún estamos aquí, estamos contigo, Espacios FM. Estamos de regreso en el programa Su Salud Está Primero. Y estamos con el doctor Osvaldo Campos, psicólogo, que es encargado de, vamos a seguir viendo porque él está encargado de varias situaciones. Don Osvaldo, cuéntenos, ¿cuáles son los plazos legales para dar respuesta? Dos puntos. Felicitaciones. Reclamos, sugerencias y solicitudes. Porque todo esto tiene plazo, ¿verdad? Exactamente. Y usted está aquí para informarnos de todos estos detalles. Exacto. Que ocurren, ¿verdad? Así es. Bueno, ya. Es importante dejar en claro que esto no lo determinamos nosotros, sino que esta es la aplicación de la ley 20.584 de los deberes y de los derechos de los pacientes, ¿cierto? Y esta ley nos señala que nosotros tenemos un plazo de 15 días desde el momento que la persona emite, ¿cierto?, su reclamo. Al día siguiente comenzamos a contar 15 días para que le llegue una respuesta formal, ¿ya? Y para que esa respuesta llegue tiene que ocurrir un procedimiento, ¿ya?, donde se hace un descargo al funcionario involucrado o al área o al profesional encargado del área que ha sido reclamada, ¿cierto? Posterior a eso se tiene que hacer una investigación y después hay un comité de gestión usuaria, que después vamos a hablar un poco más de eso, ya, que es encargado de velar por la correcta ejecución de este procedimiento. Ya. Ya, por lo tanto, la ley nos dice que tenemos 15 días para dar una respuesta. De no dar una respuesta dentro de los 15 días, el usuario está capacitado para ir a la superintendencia a establecer un reclamo por incumplimiento. Por lo tanto, nosotros no estaríamos dando cumplimiento a lo que nos dice la ley. Okay. Después usted me dice que ¿cuántos son las felicitaciones? Bueno, tanto las felicitaciones como para las sugerencias y las solicitudes son 20 días que establece la ley para dar una respuesta. También quiero ahí dejar claro que estos son los que quedan clasificados dentro del formulario de solicitud ciudadana. ¿Dónde se van a encontrar estos formularios? Estos formularios, la ley nos señala que tienen que estar de fácil acceso al usuario y tiene que haber una señalética que indique en el lugar que se va a encontrar. Y el establecimiento tiene que tener un operador, que es un administrativo, para que pueda canalizar y captar esta solicitud, favorecer, ¿ya?, que el usuario pueda plasmar una solicitud ciudadana. Porque es bueno saber también dónde estamos fallando, pero también es bueno saber lo que estamos haciendo bien. ¿Para qué? Para seguir haciéndolo, ¿cierto? Y eso es lo que le podría decir respecto al funcionamiento de la OIRS. Ya, y cuénteme una cosa así en secreto entre los dos, que no salga de la cordillera para afuera. Ya, cuénteme. ¿Cómo andan los reclamos con las felicitaciones? Bueno, señalar que aproximadamente estoy acá, este es mi tercer año trabajando, ejerciendo este cargo, por lo tanto tengo una comparación al respecto. Este año están depositados la principal cantidad de reclamos en el área de tiempos de espera, ¿ya? Y en procedimientos administrativos. ¿Qué se refiere a procedimientos administrativos? Es cuando por algún motivo nosotros no hemos podido informar a tiempo la cancelación de una hora porque un profesional no llegó a nuestro usuario. Y esas son como las dos áreas que más tenemos. Voy a ser un poco autorreferente, pero la realidad es que estamos acá, primero los reclamos están depositados en trato y en el área odontológica, y la realidad es que han sido las áreas que mejor hemos estado en estos últimos años. Esto tiene que ver también con la aplicación de la ley, porque por cada tendencia existente en un área determinada de los reclamos se tienen que levantar planes de mejora, y para eso hay un comité que lo evalúa y evalúa esta correcta ejecución, el cumplimiento. Ya. ¿Pero ese comité está dentro de las funciones de qué tipo de funcionario? El comité de gestión usuaria está compuesto por el director, ¿ya? Uh-huh. El segundo a bordo encargado de la OIR, que es quien habla, porque la OIR administrativa y legalmente recae en el director. Ya. Y posteriormente en el funcionario encargado, que soy yo. Ya. Somos las personas que tenemos responsabilidad administrativa y legal frente al funcionamiento de la OIR. son estas dos personas que están acá, más representantes de los gremios de trabajadores, representantes de la comunidad, la enfermera de calidad, las gestoras del sector y también algunos otros funcionarios que el director estime conveniente, y que muchas veces se solicita la presencia de algunos funcionarios cuando hay áreas críticas reclamadas y requerimos a veces del profesional encargado que también pueda participar en esta reunión. Esta reunión se realiza cada 3 meses y también este funcionamiento se tiene que enviar al servicio, y para eso tiene que haber una nómina de asistencia, tiene que haber contenido, ¿cierto? Y tiene que haber un acta de cumplimiento. Ya. Y pero cuéntame, ¿cuál gana? Yo creo que ganan más las felicitaciones que los reclamos. Ah, la pregunta, ¿no? También. Este año ganaron, este último trimestre van ganando las felicitaciones. Pero en general se depositan en felicitaciones y reclamos. Andan en una varianza de un 10% cada una. Ya. Es decir, entre un 55% a un 45% van variando felicitaciones o reclamos. Ya. Ahora, entender que eso es un porcentaje, ya, que es distinto a la cantidad de reclamos que puedan existir. Ya. Es decir, por ejemplo, en el año 2017 pudieron existir 300 solicitudes ciudadanas, y en un porcentaje nos arrojan las áreas más reclamadas, pero también han disminuido en cantidad. Son los porcentajes siempre van a tener que arrojar una mayor cantidad de reclamos en un área determinada, pero eso tampoco nos quiere decir que estamos haciéndolo del todo mal. ¿Me explico, no? Sí. Que dentro de una estadística, obviamente, que si yo mejoro la parte odontológica y mejoro el trato, de otra manera los porcentajes mayores van a arrojar hacia otras áreas, pero que no necesariamente quiere decir que estén mal. Pero cuénteme una otra cosa, don Osvaldo, ya que estamos acá, no estamos ahí. Cuéntenos, ¿cómo está el CEFAM con respecto a la suficiente cantidad de profesionales? Nosotros estamos muy bien respecto a la dotación de profesionales. Somos una población pequeña, de 14.400 y fracción de per cápita. Tenemos también una jurisdicción territorial que no es mayor, por lo tanto damos cobertura en relación a la cantidad de usuarios y a la cantidad de profesionales, es equitativa, ¿ya? Hay un equilibrio existente. Por eso podría decir que damos cumplimiento a las necesidades en relación a la cantidad de per cápita de usuarios existentes. Como le decía, en el tema de los reclamos tuvimos algunas dificultades en el área odontológica por mucho tiempo, y sin embargo eso ha disminuido en forma considerable porque se hizo la ampliación de otros dos odontológicos. Entonces hemos aumentado las prestaciones. Nosotros tenemos prestaciones no solamente de 8 a 5 de la tarde, sino que también existe una extensión horaria en todas las profesiones existentes dentro de un CEFAM. Yeah. Como sean nutricionistas, odontólogos, médicos, kinesiólogos, y ese es un horario que está pensado para la persona que trabaja muchas veces, y que un horario de las 5 hasta las 8 de la tarde, de lunes a jueves, y los lunes y los viernes hasta las 7, de las 4 hasta las 7 de la tarde. Además de ello, también tenemos nuestro SAPU, ¿cierto?, que está enfocado solamente a ver urgencias, porque muchas veces nuestros usuarios van por otras problemáticas y a veces se demora en la atención, es porque la urgencia va a trabajar en base a la priorización, a la gravedad que tenga una persona en relación a un problema de salud. Pero algún problema que se genera no es por falta de profesionales, entonces. No, la realidad es que no hemos tenido problemas por eso. Algunas veces hemos tenido algún problema por temas de insumos, que a veces por las compras no llegan de inmediato, pero son cosas que se han solucionado. ¿Y alguna vez algún profesional se enferma también? Claro, hay licencias médicas, ¿cierto? Todo funcionario es un individuo y también tiene derecho a enfermarse, ¿cierto? O sea, la mala pata, la mala suerte de tener que enfermarse. Pero no. Sobre todo porque que somos personas que estamos más cercanas a la enfermedad. Estamos dentro de un establecimiento cerrado, hay enfermedades cruzadas, ¿cierto? Entonces el funcionario de salud siempre va a estar más propenso a tener alguna enfermedad. Claro, esa es una debilidad que hay ahí porque desgraciadamente un contagio casi directo no lo ataja a nadie. Exacto. ¿Cierto? Vamos a otro espacio musical. ¿Qué le parece? ¿Vamos bien o no? Usted

en este aspecto. Don Osvaldo, ¿qué nos quedaría ahora en el tintero? Bueno, por en relación al tiempo, creo que hay mucho más que hacer. Sí. La idea es que me gustaría que siguiéramos reuniéndonos, poder difundir a nuestros vecinos o vecinas, difundir nuestras prestaciones, contarles lo que estamos haciendo. Yo creo que nuestro deber también es poder desplegar la salud familiar en terreno. Ya. El modelo de salud familiar es un cambio de paradigma, en el fondo, cómo nosotros estamos haciendo salud. Y nos llama a hacer la salud con la gente, no hacerla desde el establecimiento, sino que hacerla con la gente hacia el establecimiento. Tenemos que invertir esta pirámide. Y para eso hay que seguir teniendo un enfoque comunitario, vinculando a nuestros dirigentes, a su familia, y seguir en estas acciones. Seguir en estas acciones de hacer difusión, comunicar, generar instancias de encuentro como son el Consejo de Desarrollo, la Mesa Territorial. Pronto vamos a hacer también un diagnóstico participativo que va a involucrar a ambos sectores de nuestro CESFAM y los vamos a tener cordialmente invitados. Lo tenemos pensado hacer un día sábado, en una jornada de mañana para que sea más provechosa. Así que hay mucho que hacer, pues. Hacer salud es una constante. Don Osvaldo, y cuénteme, ya a usted lo atrajo esta rama de la salud, la psicología, ¿verdad? Pero ¿cómo llegó usted acá? ¿Es de Concepción? ¿No es de Concepción? ¿Cuáles son sus perspectivas también a futuro? Cuéntenos algo de ya, más personal. Ok, yo creo que es bueno hablar un poco de uno, así la gente también va conociendo a la persona. Aprovechar el espacio, ¿cierto? Es bueno. La realidad es que yo soy, mis padres son de Curanilahue, de un pueblo ya que queda acá en la octava región. Sí. Yo siempre me he considerado como un hijo adoptivo de Concepción, ya, porque desde los 13 años que estoy acá en Concepción, estudié acá en el Liceo de Hombres Enrique Molina, tuve un tiempo interno, terminé mi enseñanza media acá. Posterior también estudié psicología acá en Concepción, 6 años más. Y después me fui a trabajar a la provincia de Arauco, estuve trabajando 4 años. Y posterior a ello me vengo acá en el año 2013 a trabajar a Concepción y llego al CESFAM Tucapel trabajando como psicólogo, y a los 3 meses después ya se determinó que tenía que trabajar en aspectos como lo hago hoy, que tiene que ver con el trabajo comunitario, con los vecinos, como encargado de participación principalmente. Después estuve en la DAS encargado de lo que hoy hago acá en el CESFAM, pero a nivel comunal, fui encargado comunal de promoción y también de la OIR y participación social, y hoy día estamos acá trabajando en Pedro del Río, ya cumpliendo mi tercer año trabajando acá, así que muy contento. Me considero un pesquista de corazón, porque la realidad es que esta ciudad me ha dado todo. Ya, entonces, como el tiempo, el dios Cronos es implacable, cuéntenos ya alguna perspectiva futuro, quedarse más tiempo en Concepción, cambiar posteriormente el lugar, o quedarse acá. No, la realidad de las cosas es que mi interés es la permanencia laboral, ¿ya? Y seguir acá en Concepción. Si la realidad, creo que he hecho mi vida acá en Concepción, así que mi interés es hacer raíces acá, establecerme acá. La mejor ciudad de Chile para vivir. Una de las mejores ciudades, por eso siempre he querido estar acá. Qué bien, qué bien. Ya, estimadas y estimados radioescuchas, estamos llegando ya. Me gustaría dar un saludo, despedirme, sí, también. Al término del programa, y entonces, como es natural y como en todos los programas lo hacemos, le vamos a entregar una vez más el micrófono a nuestro doctor que tenemos de visita, don Osvaldo, para que él se despida de ustedes. Bueno, vecinas, vecinos, agradecer este espacio. Nuestro compromiso es seguir trabajando con la Radio Espacio, hacerlo en forma estable y permanente en el tiempo. Saludar a cada uno de ustedes. Mi nombre es Osvaldo Campos, soy el gestor de promoción y de participación. Las puertas están abiertas del establecimiento. Entregarle el saludo también de nuestro director a todos ustedes, y aprovechar también la ocasión para saludar también a mi familia y saludar a mi pareja también y a mi hija que me están escuchando, y eso, que tengamos una buena semana y que el CESFAM junto a la comunidad siga haciendo bien las cosas, porque creo que vamos en un buen camino. Y va a seguir en la radio con el programa, ¿verdad? Obviamente, pues es compromiso estar ahí en forma permanente, trayendo a distintos profesionales. En algunos momentos me va a tocar a mí conversar con ustedes. También mi interés es que vengan los distintos asesores de los distintos programas que hacemos, ya que trabajamos para la mujer, trabajamos para el niño, para la familia. El CEFAM trabaja desde el momento antes incluso de nacer. Ya existen prestaciones en el CEFAM para atenderlos a ustedes, ¿ya? Así que eso, muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, ha sido ya la despedida de nuestro doctor psicólogo don Osvaldo Campo, que nos ha acompañado acá en la radio. Y como ya el programa es del CESFAM, van a estar permanente acá profesionales de la salud, porque el programa es Su Salud Está Primero. Y con este espacio musical nos despedimos hasta el próximo jueves de la próxima semana. Que lo pasen muy bien en este otoño, que como pueden verlo está muy entretenido. Gracias.